¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Las mujeres malas siempre son las otras. Hemos crecido en sociedades en donde los patrones patriarcales están enraizados de tal manera que nos amarran los pies. Y sin nuestro esfuerzo por soltarnos será imposible avanzar. Esos patrones nos dictan normas, una pauta a seguir que somos incapaces de cuestionar. Este modelo viene con estereotipos, racismo, homofobia, clasismo y misoginia, de los cuales nos nutrimos muy bien todos los días desde el momento en que nacemos. En casa, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo y en la edad adulta inculcamos a nuestros hijos también y a todo ser humano que esté a nuestro alrededor. Estamos en el centro de una madeja de patrones patriarcales que no nos permiten ser, ni respetarnos, ni respetar a los demás, especialmente a las mujeres. Un sistema creado para abusar al género femenino en todas sus formas. Es limitante, más bien mutilador. Es un sistema que nos dice que la mujer todavía no llega al concepto de ser humano. Porque si fuera un ser humano sería respetado en sus derechos y eso aún no sucede. Es vista como un ser inferior, incapaz de formular un análisis crítico. Por ejemplo, ese sistema mutilador que aún no nos ve como personas, nos ve como objetos, y es así como objetos que nos tratan desde el momento de nuestro nacimiento. Un objeto para placer del hombre. Un objeto al que se le puede maltratar, pegar, asesinar, desaparecer y tirar a la basura como a cualquier chirajo. Porque no existe ni sistema de justicia ni sociedad capaz de reaccionar ante el abuso de un ser visto como inferior al que no se le ha dado la categoría de persona. Cuando una mujer es abusada, no importa su condición social, ni color de piel, ni religión, es tan víctima como la obrera más pobre de un arrabal. Y puede ser desaparecida de la misma forma, así tenga millones de dólares en su cuenta bancaria. No cuentan el dinero ni la condición social ante el macho abusador. Un cuerpo de una mujer destrozado en un basurero siempre será, para la sociedad y el sistema machista, el de una puta que en algo andaba metida y que por eso la mataron así. Ni en cuenta el término violencia de género ni feminicidio. Se le sentencia la primera. Era una puta que en algo andaba metida y por eso terminó así. Aquí es donde entran las otras mujeres malas. Es mala quien aparece asesinada en un feminicidio. No importa si quien la asesinó es su pareja, su esposo, su novio, un compañero de trabajo, un familiar, un desconocido. Es lo mismo. La mataron por puta. Puta. Puta si pensaba por sí misma. Puta por vestirse como quería. Puta por buscar su independencia. Por denunciar a su acosador, abusador. Por no denunciarlo. Por miedo. Y sentenciamos dueños y señores del irrespeto. Es que si no denunció es porque le gustaba. Es porque tenía la culpa. Es que cualquier pretexto para excusar al abusador y revictimizar a la víctima. Señalamos desde esos patrones patriarcales, machistas y misóginos con los que fuimos criados y no buscamos arrancar de nuestro cerebro. Llenos de estereotipos y mojigatos, lanzamos cualquier tipo de improperio contra una víctima de este sistema que fue hecho para la mutilación de la mujer, en todas sus formas. Siempre y cuando la víctima sea una desconocida. La desconocida siempre será en las mujeres malas, por quienes no tenemos afectos, ni lazo de sangre o conexión emocional. Ellas siempre serán las putas que en algo andaban metidas y que por eso terminaron así. Pero las cosas cambian cuando la golpeada, la asesinada o la desaparecida es un miembro de nuestra familia, una amiga cercana o una conocida. Cuando hay afecto o conexión emocional, entonces se siente el dolor, la rabia y la impotencia que por insensibles somos incapaces de sentir cuando la víctima es otra. Todos tenemos que lograr que este sistema patriarcal cambie, que cambien los contextos, arrancar la raíz machista y misógina, eliminar esos estereotipos que hacen que nos señalemos unos a otros, menospreciándonos por género, color, credo. La violencia de género es responsabilidad de todos, en todos los peldaños de la sociedad, padres de familia, maestros, entrenadores, vecinos, ciudadanos en general. Tenemos que arrancarlos de nosotros mismos y tener la responsabilidad de levantar la voz, involucrarnos, de señalar y explicar en cada ocasión que escuchemos a alguien decir cualquier tipo de pronunciamiento machista y misógino en contra de niñas, adolescentes y mujeres. No, no esperemos que lleguen a acciones, no esperemos que lleguen a extremos. Todo comienza con una frase que se pronuncia y se sentencia como ley o como norma. Putas. Putas somos todas las mujeres porque todas buscamos libertad, independencia, desarrollarnos, crecer, tenemos sueños. Y esa es una mujer puta para el patriarcado. Por ende, todas lo somos. En el sexo, la única diferencia es que unas somos más activas que otras. No hay mujeres santas, salvo para la doble moral de la religión manipuladora y violenta. No seamos los que señalemos a la mujer mala, que no existe, que por puta le pasó lo que le pasó. Seamos quienes arranquemos esos estereotipos de raíz. Seamos quienes expliquen como puedan, con sus propias herramientas, sin intimidarse, en cualquier espacio, en cualquier ocasión, porque es sumamente necesario. Los que estén luchando día a día por erradicar el patriarcado, el machismo y la misoginia de nuestra sociedad. Es urgente. No queremos más mujeres maltratadas, golpeadas, asesinadas y desaparecidas por machos que se creen dueños de nosotras y que nos ven como objetos. Me saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima.